Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y comunicado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, calurosas. ¿Qué tal estamos? Pues buenas tardes a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y sigue sonando, ¿verdad, queridos oyentes, esta música de arranque de nuestro programa, de la banda sonora de Una mente maravillosa? Música compuesta por el gran James Horner, muerto el día 22, hace 5 días, a los 61 años, en un accidente de avioneta. A él le debemos obras maestras como esta misma, también Cocoon, Willow, Braveheart, Titanic, Rebeldes del Swing o Apolo 13. Obtuvo en su carrera 10 nominaciones a los Oscars y lo consiguió en 2 ocasiones. Le recordamos en el comienzo del programa de hoy, y también Izaskun, ¿verdad?, en las músicas que irá seleccionando, y pedimos a Dios por su alma y que sostenga y consuele a sus seres queridos. Descanse en paz. James Horner. Pues seguimos ya, Izaskun, con el programa y vámonos al sumario para el día de hoy. Perfecto. En el programa de hoy hablaremos del mindfulness y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santamaría desde la diócesis de Zamora. El otro día, algunos medios de prensa recogían la noticia de que alrededor de 200 colegios públicos, los que pagamos todos los españoles, dan mindfulness en horario escolar a los niños. Pues de esto vamos a hablar. Eso es. Se suele dedicar unos 10 o 15 minutos al día en estos colegios al mindfulness, que son ejercicios de concentración, relajación, postura de yoga. Bueno, mejor leemos un fragmento de una de estas noticias que algunos de ustedes habrán escuchado estos pasados días, y en concreto extraemos un fragmento del diario digital El Mundo. Regresan del recreo. Se sientan en el suelo del aula formando un círculo. Adoptan la postura del loto. Cierran los ojos. Respiran hondo y elevan las palmas de las manos al estilo hindú, mientras cantan un mantra que dice sa re sa sa, sa re sa sa. Suena el sitar. En la pizarra digital, una flor abre y cierra sus pétalos desde YouTube. Nazaret, Rayán y Emilia tienen solo 5 años, pero mantienen la concentración como yoguis experimentados. ¿A qué nos está ayudando esta canción? La maestra, Noelia Pes, les pregunta con voz muy suave. A estar tranquilos y relajados, responde la pequeña Inara. ¿Y si estamos relajados, qué podemos hacer? Trabajar bien, estar calladitos, portarnos bien con la profe y con todos los demás, no pegar. Bien, pues yo creo que es suficiente y se han hecho idea de lo que es esto del mindfulness, así por encima, ¿verdad? Sí, Claro que sí, pero mejor nos explicas un poco más, Vicente. A ver, dinos, ¿qué es esto del mindfulness? A ver, la verdad es que es simple y llanamente estar atento a la realidad, a la hora, al aquí. El nombre de mindfulness quiere significar conciencia plena, conciencia completa. Y es un concepto budista, dentro de la meditación budista. Lo vende, la verdad, como algo neutro, pero no es así. Es algo que viene del budismo, como intento de concentración ante el dolor, ante la vida, y por ello, como un estado de concentración para alcanzar el reposo, la luz, la iluminación budista, que llevaría entonces a darse cuenta que lo que nos ocurra, lo que nos pase, no importa. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos tiene que importar lo que nos pase? Los sufrimientos, las cosas de la vida. Claro, porque si uno alcanza el mindfulness, la conciencia plena, según el budismo, se da cuenta que todo al final pasa, que la mayoría de las preocupaciones, todas las preocupaciones, no importan. Si todo ha de pasar, todo es caduco o va a morir, nada al final queda. Y con ello uno alcanza la insatisfacción, no ya de un hecho concreto, de algo personal, sino la insatisfacción total, la vida como insatisfacción, la vida como algo que pasa. Vivir, por tanto, en el fluir de la vida, que al mismo tiempo es flujo, es transeúnte. Y así, según el budismo, uno se da cuenta que la realidad misma, que uno mismo es también fluir, movimiento de oleada, de circulación, rueda de nacimiento y muerte, la rueda del eterno fluir del budismo. A partir, por tanto, del mindfulness, uno descubre el primer escalón del budismo. Cada vez vemos más claro que esto es budismo puro. Pero budismo, budismo. Pues claro que sí. A ver, que no engañen a los padres con esto. Que no nos engañen. A los niños los pueden engañar y manipular porque son pequeñitos y meterles en los colegios todo esto. Pero que los padres estén atentos con lo que están haciendo con sus propios hijos. Vicente, nos has hablado del primer escalón del budismo. A eso te referías. Pues, ¿cuál es ese primer escalón del budismo? Háblanos un poco más de él. Eso es lo que hemos dicho. Se trata del arranque del pensamiento budista, que es eso, que toda la creación muere y nace continuamente. Es, al final, la reencarnación. Mindfulness no es simplemente concentración o estar atento. Es darse cuenta que hemos de reencarnarnos. Y esto es ideología. Ideología o fe religiosa. Fe religiosa en la religión del budismo. El siguiente escalón, al final, te va a llevar ¿a qué? A otras prácticas, que ya no es mindfulness, sino estadios adecuados para salir de esa rueda del flujo continuo, de esa rueda de las reencarnaciones. Por lo tanto, como decimos, primeramente, mindfulness. Mindfulness, te das cuenta de que todo es caduco, de lo que te ocurre al final va a pasar, va a morir. La rueda de las reencarnaciones, y a partir de ahí vas entrando en otros peldaños para alcanzar la meditación continua que te lleva a la iluminación, a ser un Buda. Nos están metiendo budismo entonces, de manera clara, ¿no? Bueno, sí y no. Sí por todo lo que hemos dicho, pero no también por otra cosa que vamos a decir ahora. Porque Occidente, el pensamiento occidental, es un pensamiento, actualmente al menos, un pensamiento utilitarista. Y este pensamiento occidental utilitarista es mucho más salvaje y mucho más dañino, es manipulador. En este sentido, quiero decir que Occidente, pues, es algo así como una picadora de cocina, una picadora que continuamente coge cosas de donde sea, de Occidente, de Oriente, y las tritura, las hace picadillo, las desmenuza y coge luego lo que le interesa. ¿Qué hace Occidente y qué estamos viendo? Pues que Occidente no es que quiera budismo, no es que quiera ser budista o hinduista o cualquier otra cosa. No es eso lo que hace Occidente realmente, si ahora hablamos ya a nivel más de fondo. Occidente no quiere meter budismo en los niños, esto obviamente lo querrán algunos. Claro que sí, y también muchos que se van a forrar vendiendo estos libros y estas técnicas y estos talleres. Pero realmente en el fondo del hombre occidental lo que busca es coger trozos, pedazos, hacer una amalgama, una ensalada de cosas. Occidente es una trituradora que solo le interesa lo que le vale momentáneamente y luego lo tira y lo desecha, sea budismo, sea cristianismo, sea lo que sea. Esto tampoco lo olvidemos. Occidente, en este sentido, es amoral. No contramoral, sino que es amoral. Solamente usa y manipula, y luego tira cuando no le conviene. Es como el que accede a algo de valor y lo saquea, sin respeto. El hombre occidental, podríamos decir, es un saqueador de mundos, un saqueador de culturas. Mañana dejará de interesar el budismo. Mañana no le va a interesar ya nada el budismo. Irá por otra cosa. Por ejemplo, religiones de las islas del Pacífico, lo que sea, cualquier novedad. Esto es, al final, el relativismo profundo de la insatisfacción occidental. Y esto es lo grave. Sí, pero esto no quita para que en Occidente se esté implantando budismo con el mindfulness. Eso es. Y esto también, claro que sí, ahí hay que decirlo y afirmarlo con rotundidad. Pero no porque Occidente se haya vuelto budista. Esto también es lo que también quiero decir al mismo tiempo. Porque hay que ir más al fondo de lo que está haciendo el hombre occidental. El hombre occidental es un saqueador, que creo que es la palabra que mejor lo define, que mejor nos define. Y ha hecho lo mismo con el cristianismo, que es su base, y lo hará con todo. Despoja de lo que no le interesa una religión y toma retazos, trozos, como un doctor Frankenstein, para construir a su medida un traje que le convenga, generalmente más sencillo y, por supuesto, mucho menos exigente. Quizás unas camisetas con unos lemas sencillos y tontos, paz, amor, buen rollo, unos colgantes con el mantra hinduista del Om, un par de libros, tres charlas, un viaje a la India y listo. Eso no es budismo. Eso es no tener personalidad, ser un snob, alguien que quiere alcanzar un estatus que no posee, ser algo, estar a la moda que se lleva en ese momento. Personas sin personalidad, poco esfuerzo, y ya se creen que son budistas y que practican la multiculturalidad y la globalización. No conocen nada, no conocen ni su propia religión, ni su propia cultura occidental. Por eso, efectivamente, digo que mucha gente en Occidente lo que hace es comportarse como un saqueador. Pero claro, eso Izaskun no quita que lo que sea mindfulness es budismo. Vicente, sí, ese es el sentido más de fondo y la gran crisis de Occidente, que sin querer conocer sus raíces, su historia, lo que intenta coger es cuatro cosas de aquí y de allá sin mucho sentido. Y esto es lo que explica también esto del mindfulness, ¿no? Que tenga cierto éxito, ¿no es así? Eso es. Porque vamos a ver, en concreto, mindfulness es una técnica que se considera, y así se oferta en los colegios, y así se vende, que puede desligarse del budismo, que puede desligarse del practicante budista. La verdad es que hay otras técnicas que son propias del creyente budista, pero esta en concreto no. Por lo tanto, se ofrece como una ayuda, como una pieza para cualquiera, sea de otra religión o no crean nada. Pero la verdad, como decimos, es budismo. Está claro. Ya tiene todo para que entre en los colegios como algo no religioso, que es lo que en el fondo se pretende, pero el caso es entrar, como algo que puede desligarse, como si fuera una pieza suelta del budismo y que se vende como ayuda a la concentración de los niños. Pero concentración plena, mindfulness, que significa ver las cosas tal cual son, al menos tal cual son según el budismo. Y esto en el budismo se llama vipassana. Y eso no se lo cuentan a los profesores, seguro que no. Y menos a las asociaciones de padres y madres de alumnos, aunque a algunos seguro que les parece muy bien y muy de estar a la moda, pues como antes decíamos. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de mindfulness, y de cómo está entrando en los colegios públicos. Vicente, ¿desde cuándo viene existiendo en Occidente esto del mindfulness? A ver, es algo que viene desarrollándose en Occidente, sobre todo desde comienzos de este siglo. Tiene, pues eso, unos 10 años, quizás más, 20 años. Y como antes decíamos, sirve para desarrollar la concentración, estar relajado, ayuda a que los niños o los adultos se centren. Pero es que la verdad es que hay multitud de técnicas para conseguir lo mismo. No hacía falta el mindfulness para nada. Pero claro, este nombre tan rimbombante y tan oriental, pues ya solamente por esto, pues entra solo. Occidente en este aspecto es bastante ridículo y cualquier cosa por novedosa, pues es inmediatamente absorbida. Tal y como va el país, esto irá en aumento. ¿Qué es lo que piensas, Vicente? Pues sí, tal y como va el país, como dices, pienso que sí. A ver, decir que en Canarias existe una asignatura que creo que es obligatoria, este dato no lo sé ahora exactamente, creo que es obligatoria y evaluable, de educación emocional, y por supuesto tiene mindfulness. Hay varias ramas dentro de la pedagogía también, y por supuesto en nuestro país se están implantando con talleres y con prácticas en este mismo sentido. Son pedagogías alternativas. Y la verdad, como decías, con la deriva anticristiana de España y de los gobernantes que tenemos, pues esto irá a más. A eso me refería precisamente, que la tendencia es a arrinconar mucho todo lo que sea católico y a poner este tipo de cosas en funcionamiento, en moda. Pues sí, claro que sí. Pero vamos a decir algo más. No vayamos siempre de víctimas. A ver, imaginemos que le dicen a la Iglesia Católica lo siguiente. Mirad, os dejo un país, este país entero, la educación, el modo de hacer las cosas, la cultura. Tenéis de tiempo 60 años, pongamos. Pero después de este tiempo, le daré lo mismo a otra religión, a los budistas, o al hinduismo, o al islam. Pero ahora tenéis 60 años para vosotros. Educad a la gente. Bien, pues nos preguntamos, ¿qué ha hecho en este tiempo la Iglesia Católica? Que en general era la cultura dominante en la sociedad española en los últimos decenios. Es más, muchos colegios religiosos, de órdenes religiosas, han propagado sus métodos de meditación, de oración cristiana, católica, o han caído en decir que mira, eso era anticuado, que mejor era hacer un mural solidario, unos globos de colores alternativos, unas palomas de la paz, un collage de Gandhi de Martin Luther King. Pues esto lo hemos hecho. Esto lo hemos hecho. Y si coges a la gente y le dices si han recibido formación cristiana en la oración, o cómo rezan, o si les han explicado algo de modos de orar, un cursillo de oración, bien, pues háganlo ustedes y verán lo que le responden. Y claro, ahora la población no tiene capacidad de hacer frente a la meditación budista, pero ni hacer frente a nada. La Iglesia creía que nunca tendría competencia en sus antaño áreas propias culturales cristianas. No se ha enterado en qué mundo vive. Está claro, Vicente. Mucha gente en el colegio rezaba, pero realmente no sé cómo lo harían, dado que esas personas nunca más rezaron al salir del colegio. Está claro que algo mal hemos hecho. Eso es, y aquí hay algo más también. Y esto que voy a decir ahora es opinión muy personal mía. A ver, nunca debemos dejar que los políticos eduquen a nuestros niños, a nuestros hijos. Quizás ahora, o antes, mandaban políticos con mis ideas, o parecidas a mis ideas. Muy bien, y entonces mucha gente pues no decía nada. Pues mal hecho. Porque esa gente no se da cuenta que cuando han dejado la educación de sus hijos en manos de los políticos, mañana los políticos que gobiernan tienen otras ideas y van a educar a su modo a tus nietos. Por lo tanto, cuidado con dejar que los políticos inculquen sus ideas en los niños. Manden políticos de mi cuerda y creencias o no manden. Si hoy le das algo a la clase política, nunca lo vas a poder recuperar. Nunca. Así funciona el Estado en el que vivimos. Lo que toma el Estado, nunca más lo devuelve al ciudadano. La educación es de los padres, principalmente de ellos, y de quienes ellos elijan, y con el currículum escolar que ellos elijan y quieran, aunque sea de otra religión, no lo que les impongan los políticos, y menos educación política, o educación pública, que llaman. No existe la educación pública, la educación pública no existe. Eso es educación política, por el político de turno, y lo vemos, y lo sabemos. Pero bueno, esto es una opinión muy personal mía. La educación es de los padres, y deben ellos tener libertad completa de elección, y residir la educación al máximo en los ciudadanos. Pero volviendo Izaskun a la misma Iglesia Católica, según antes decíamos, claro que sí, claro que sí. Algo hemos hecho mal y algo seguimos haciendo mal. Ha pasado el tiempo y van a arrasar con nosotros. Nos dieron, como decía antes, como ejemplo, 60 años. ¿Qué hemos hecho? Pues muy poco y muy mal. Y hay que ser consciente de ello. Los cristianos no sabemos vender lo que tenemos. Los cristianos no tenemos mindfulness. No lo tenemos porque no vivimos en el aquí y en el ahora para darnos cuenta de que esto pasa. Claro que no, ni nos interesa el mindfulness. Nos centramos en Jesucristo, Señor del ahora, que partió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, que es Hijo de Dios, no un hombre como Buda. Jesucristo, hombre y Dios. Cristo, me hace darme cuenta que el budismo solo lleva a la soledad del que se da cuenta que sufre y espera una vida mejor en otra reencarnación. El cristiano, en cambio, sabe que tendiendo hacia Dios alcanza la felicidad, que la felicidad está en Cristo. Y rezar a Dios, como nos dijo el mismo Cristo en el Padre Nuestro, es decir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No decimos que fluya la realidad, me disuelvo en la nada. No. El cristianismo da mil vueltas al budismo. No hay nada más por encima del cristianismo. Y rezar a Jesucristo, a Dios, debe ser una urgencia en la Iglesia y en los centros católicos. Y si no lo hacen, que les quiten a estos centros el cartel de católicos. No queremos ni timos ni engaños en tantos colegios que dicen ser religiosos y no lo son. Y ni rezan, ni enseñan a rezar, ni tienen una pastoral cristiana. Solo solidaridad, globalización y tercer mundo. Chorradas. Perdónenme, chorradas. La Iglesia no es una ONG, es mucho más que esto. Jesucristo, por supuesto, multiplicando los panes y los peces. Claro que sí, pero también el sermón de las bienaventuranzas, también la pasión de Cristo, también sus dichos y hechos, también su entrega, muerte y resurrección. En definitiva, simplemente ya para acabar, queridos oyentes, tranquilidad, tranquilidad. ¿Por qué? Vamos a ver, tranquilidad ante la época que viene encima, queridos amigos. Porque Jesucristo y el cristianismo están por encima de todas estas cosas, de todas estas amalgamas de cosas, pero también por encima de las religiones que hayan de venir, si han de venir. Está por encima, porque el cristianismo y Jesucristo es la perfección de la religión. Religión es religación, religación, religión. Donde la religión, la religación se completa, tiene su sentido, es en Jesucristo. ¿Qué mejor religación que Jesucristo? Por lo tanto, Jesucristo, el cristianismo, es la superación y la señal de que todas las religiones, todas las demás religiones, han sellado su punto y final. Por lo tanto, no tengamos miedo y que sepamos transmitir esto que tampoco es nuestro, sino que nos es dado, nos es regalado y no merecemos, la felicidad y la vida en Jesucristo. Pasamos ya a la sección de noticias sobre sectas sucedidas en el mundo. Esta información siempre nos la trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola, buenas tardes, Izaskun y Vicente, y a todos los que nos escuchan. Adelante con las noticias, que ya las tengo por aquí preparadas. De acuerdo. Un año más, la noche de San Juan, denominada Noche Mágica, fue ocasión para promocionar, más allá de las típicas hogueras, diversas costumbres que podríamos llamar rituales paganos. En muchos lugares de España se hace una hoguera en la noche del 23 al 24 de junio. En algunas localidades ya es una tradición, mientras que en otras muchas es una costumbre que se ha ido imponiendo en los últimos años. Hay sitios donde simplemente se enciende un fuego y hay música, bebida, quizás pirotecnia. La hoguera no es más que una excusa para encontrarse y hacer fiesta. A mayores hay personas que realizan un ritual consistente en arrojar a la hoguera un papel donde han escrito todo lo malo que hay en su vida para que se queme, o algún objeto que simbolice las cosas de las que quieran prescindir a partir de ahora, o tienen que saltar 9 veces la hoguera, o bañarse no sé cuántas veces. En algunos entornos, sobre todo rurales, se han mantenido diversas costumbres y supersticiones ligadas a la que denominan Noche Mágica o Noche Meiga en Galicia, vinculadas en muchas ocasiones a la salud y a los métodos tradicionales de sanación. Ojo que aquí estamos hablando de magia y superstición, unas actitudes contrarias a la fe, e inevitablemente aparece por aquí la brujería. Y es que no puede olvidarse que esta fecha es una de las que están marcadas en rojo en el calendario clásico de la brujería. Se trata de una de las fiestas principales del neopaganismo, que es la corriente que pretende restaurar los cultos propios de cada lugar anteriores al cristianismo, y más concretamente de la Wicca, o brujería contemporánea. La llaman a esta fiesta Midsummer o Lita. Es el momento del año en el que el sol tiene su máximo poder, según explican, y la naturaleza está en su esplendor trayendo consigo abundancia, fecundidad y unas cualidades mágicas muy especiales. En esta noche tan peculiar se celebra uno de los 8 sabbats o festividades anuales de la Wicca, y por extensión se trata de un día destacado para el esoterismo en general, muy dado a fijarse en todo lo astronómico y lo astrológico. No hay que olvidar, por ejemplo, que la masonería contemporánea, la llamada especulativa para distinguirla de la anterior operativa, fue fundada precisamente el 24 de junio de 1717, cuando se unieron las 4 logias principales de Londres en lo que se llamó precisamente la Logia de San Juan. Una vez llegados a este punto, nuestros oyentes pueden pensar que nos encontramos ante 2 realidades bien distintas. Por un lado, el mayoritario, celebraciones populares más o menos tradicionales que sirven como pretexto para organizar una fiesta. Y por otro lado, el minoritario, oscuros rituales efectuados de forma secreta o discreta por los adeptos de movimientos ocultistas o neopaganos. Sin embargo, la experiencia nos dice que las fronteras cada vez son menos nítidas y que lo esotérico impregna nuestra cultura cada vez más. Hay ejemplos que van más allá del simple folclore para convertirse en algo puramente religioso, entre comillas, o confesional. Es lo que pasa, por ejemplo, en la localidad madrileña de Pinto, donde el grupo Wicca Celtíbera realiza anualmente la Hoguera de San Juan organizada por el ayuntamiento. ¿Podrías hablarnos algo más de este caso, Padre Luis? A ver, uno de los grupos neopaganos más destacados en España se denomina Wicca Celtíbera. Se considera una confesión religiosa Wicca y está inscrita legalmente en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Como decía antes, los integrantes de este movimiento son los encargados de oficiar desde hace años la ceremonia del solsticio de verano organizada por el Ayuntamiento de Pinto. Observemos el nombre, no es Noche de San Juan, sino solsticio de verano, aunque el solsticio es el 21, pero bueno. Los miembros de este grupo se muestran orgullosos, dicen, oficiando de nuevo y abiertamente un rito ancestral del que además hacemos partícipes a toda una población que se vuelca en él. Consideran que están haciendo partícipes a un pueblo mayoritariamente entregado que, a sabiendas o no, revive una ceremonia que corre por sus venas y que ha venido repitiendo desde el albor de los tiempos en comunión con sus antepasados, la Noche del Fuego. Así que lo que a muchos asistentes les puede parecer un simple teatro o una performance es, sin embargo, algo celebrado muy en serio por sus protagonistas, creyentes neopaganos que llevan sus túnicas, coronas de flores, antorchas, cuernos, cálices, espadas, ofrendas vegetales y estandartes de los covens no los aquelarres. Sin duda es mucho más que una simple hoguera. Wicca Celtíbera felicita esta fiesta en su pleno sentido pagano mostrando su, dice, su regocijo por este nuevo ciclo que los dioses y las diosas nos han permitido ver, celebrar y compartir, que las 9 olas os consagren tras la purificación para enfrentar esta nueva etapa. Además, invocan al dios cornudo de la mitología celta cuando desean, y cito literalmente también, que bajo el reinado de nuestro gran padre Cernunnos encontremos todos nosotros su amparo, seguridad y abundancia. Ya que estamos hablando de eventos, resulta que el pasado domingo 21 de junio se celebró por primera vez el Día Internacional del Yoga. ¿De qué se trata? El catálogo de jornadas mundiales creadas por la ONU se ha visto incrementado con el Día Internacional del Yoga, proclamado por una resolución de su Asamblea General aprobada el año pasado. En el documento se señala que el yoga ofrece un enfoque holístico de la salud y el bienestar y que difundir más ampliamente la información relativa a las ventajas que entraña practicar el yoga sería beneficioso para la salud de la población mundial. Por ello, la ONU decide proclamar el 21 de junio Día Internacional del Yoga, invitando a todo el mundo a observarlo y difundirlo, y hacer actividades, vamos. Pasando de los papeles a la realidad, las noticias divulgadas por los medios nos muestran que el apoyo institucional ha sido al más alto nivel, empezando por el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que en un mensaje publicado en la web de las Naciones Unidas ya había afirmado que el yoga ofrece un medio sencillo, accesible e incluyente para promover la salud y el bienestar físicos y espirituales. Promueve el respeto por los demás seres humanos y el planeta que compartimos. Y el yoga no discrimina. En diversos grados, todas las personas pueden practicarlo. El 21 de junio estuvo este señor en Times Square, en Nueva York, con miles de personas en colchonetas practicando los asanas, las posturas. Sin duda alguna, el lugar donde más trascendencia se le ha dado a esta jornada mundial ha sido la India, donde su primer ministro, Narendra Modi, presidió los actos conmemorativos en Nueva Delhi, ciudad en la que se concentraron cerca de 37.000 personas. En su discurso, el mandatario dijo que se trataba de un acontecimiento muy importante, el comienzo de una nueva era que inspiraría a la humanidad en su busca de paz y armonía. Han sido 192 países los que han organizado eventos relacionados con el yoga el 21 de junio, una fecha escogida precisamente por ser el solsticio de verano, el día más largo del año. No en vano, el acto principal en la mayor parte de los encuentros programados, o al menos el acto con el que comenzaban, era el denominado Surya Namaskar, o Saludo al Sol, una de las posturas del yoga, cuyo nombre deriva del sánscrito Surya es el dios del sol, y Namaskara significa realizar reverencias postradas. Así que, en el fondo, no han hecho otra cosa que adorar al sol. ¿Y qué balance podemos hacer de este primer Día Internacional del Yoga? Yo destacaría dos cosas. La primera, que mientras en muchos lugares se reprimen las manifestaciones públicas de las confesiones religiosas, afirmando que deben quedar en el interior de sus recintos, en la conciencia de los creyentes, vamos, en la sacristía, practicándose de esta forma una laicidad negativa o laicismo, simultáneamente se promueve el Día Internacional del Yoga por parte de las mismas instituciones laicistas. Se presenta como una técnica religiosamente aséptica, válida para todo el mundo, como ya hemos visto en las declaraciones oficiales de la ONU, que subraya su compatibilidad inherente con los principios y valores de las Naciones Unidas y sus beneficios holísticos. Me resulta curioso, muy curioso. ¿Acaso el rosario no es compatible con los principios y valores de la ONU? ¿O no tiene beneficios holísticos? Propongamos un Día Mundial del Rosario de la ONU. ¿Qué pasaría? Bueno, y mi segunda reflexión, el Día Internacional del Yoga también ha servido para que muchas sectas de origen oriental, tanto hindú como budista, e incluso grupos de la nueva era, que siempre incluyen entre sus actividades, vamos, muchos de ellos, la práctica del yoga en ese ejercicio de amalgama y de sincretismo, aprovechen estas sectas la ocasión para convocar y protagonizar los eventos organizados en torno a esta jornada mundial. Así hemos podido ver por calles, plazas y centros a movimientos tan controvertidos como la denominada Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris o el grupo Sahaja Yoga, además de una incontable variedad de grupos y centros seguidores de tal o cual escuela de yoga o de tal o cual gurú. Bikram Yoga, Yoga Iyengar, Shivananda Yoga, hasta un supuesto yoga esenio he llegado a ver. Por todo ello es importante ser cautos a la hora de participar en estas actividades, por mucho barniz de la ONU que se les quiera dar. Hay que conocer bien qué se realiza, a ver si vamos a adorar al sol, quién lo organiza y cuál es su finalidad. Pues vamos ahora a una noticia de casa. Lo es por partida doble, porque ha sucedido en España y en una institución católica. El Colegio Jesús Maestro de Madrid finalmente no cedió sus locales para el macro maratón de Reiki 2015. A primeros de junio, algunas personas se pusieron en contacto con la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES, con nosotros, avisando de la celebración el pasado sábado 13 de junio del denominado Macro Maratón de Reiki 2015 en Madrid. ¿El motivo de la preocupación cuál era? Pues estaba previsto que este maratón se celebrara en unas instalaciones católicas, en concreto en el gimnasio del Colegio Jesús Maestro, regentado por la Fundación Escuela Teresiana, que a su vez depende de las religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, una congregación fundada en 1876 por San Enrique de Oso. El evento estaba organizado por la Asociación de Servicio Reiki, que, dice en su página web, organiza de forma periódica a través de sus voluntarios maratones de tratamientos Reiki para que toda persona que quiera conocer lo que es Reiki o que conociéndolo quiera disfrutar de una sesión para recobrar el estado natural y perfecto, equilibrando la desarmonía existente, pueda acudir a este encuentro. Desde las RIES nos pusimos en contacto con el centro educativo informándoles de lo que ha expresado el Magisterio de la Iglesia sobre este tema, en concreto el documento de los obispos de los Estados Unidos donde desaconsejan totalmente la realización de Reiki en los ámbitos eclesiales. Bueno, pues después de recibir la información, las religiosas comunicaron que el acto no se celebraría finalmente, evitando así este nuevo intento de penetración de la nueva religiosidad en locales de la Iglesia. La RIES celebra y agradece la decisión de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que de esta forma vela por la identidad de uno de sus centros educativos más importantes. En Francia ha habido una operación policial contra la secta Tabitha's Place por su violencia contra los niños. Los 10 miembros de la secta Tabitha's Place, en lugar de Tabitha, que viene a ser la secta conocida en España como las 12 tribus, que fueron arrestados el pasado 16 de junio después de una operación policial de la gendarmería francesa en su local de Sousse, en los Pirineos Atlánticos, fueron puestos en libertad 2 días después, tal como anunció el fiscal de Pau. Los 10 líderes de la comunidad, 9 hombres y una mujer, fueron objeto de una investigación judicial abierta en marzo de 2014 por el fiscal, debido a las acusaciones de un exadepto del grupo sobre determinados hechos de abuso de la vulnerabilidad en el contexto de un movimiento de carácter sectario y hechos de violencia contra menores de edad, así como las sospechas de trabajo oculto y de trabajo infantil. Los menores de edad presentes en la comunidad también han sido entrevistados y examinados por los médicos. 4 de ellos, hermanos de la misma familia, entre los 18 meses y los 13 años, han sido llevados a los servicios sociales del Consejo General después del descubrimiento de vestigios recientes de castigos corporales, que forman parte de un modo de educación reclamado por la secta que alega cumplir así estrictamente los preceptos de la Biblia. El fiscal de Pau señala que los otros niños que viven en la comunidad podrían también haber sufrido violencia. Según la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, la MIVILUDES, que es un organismo gubernamental francés, el castigo físico está reglamentado y graduado dentro de la secta con golpes de varilla de mimbre o de regla en diferentes partes del cuerpo. Para justificar esta violencia, los defensores citan un versículo de la Biblia que usan en la secta. La necedad está ligada al corazón de los niños, la vara de la disciplina la alejará de él, que está en Proverbios 22. Durante la operación, que había movilizado a unos 200 gendarmes, fueron identificadas 114 personas en los locales de la secta en Sousse, incluidos 48 menores de edad. Recordemos que en marzo de 2002, 19 miembros de la secta fueron condenados por el Tribunal de Apelación de Pau por evasión de las obligaciones legales de los padres, algo que incluía negarse a la escolarización y a la vacunación de sus hijos. En 1997, un niño de 19 meses murió en la secta por falta de alimentación y cuidados médicos. Sus padres fueron condenados a 12 años de prisión. Cruzando el charco, nos hemos enterado de que se han publicado fragmentos de la obra de un líder sectario caníbal encarcelado en Brasil. Jorge Beltrão Negromonte, líder sectario condenado a 23 años de cárcel, hace unos días mostró su obra y concedió su primera entrevista en prisión. Negromonte y su esposa Isabel Pires tenían 51 años cuando en 2012 fueron arrestados en el estado de Pernambuco junto a su cómplice y amante Bruna da Silva. Como parte de su actividad, en el marco de la secta que llamaron El Cártel, se los condenó formalmente en 2013 por asesinar y comer a 3 mujeres de entre 17 y 31 años. Se sospecha que hicieron lo mismo con otras 4. También se los encontró culpables de haber secuestrado a la hija de una de sus víctimas, a la que habrían alimentado con la carne de su propia madre. Cuando los arrestaron, en la casa en la que vivían los 3 juntos, los oficiales encontraron un libro escrito por Negromonte, titulado Revelaciones de un esquizofrénico, en el que se detallaban todos sus rituales caníbales justificados por la purificación de las almas. Años después se han conocido ahora algunas imágenes de esa aberrante obra. En los bocetos se pueden ver a mujeres descuartizadas en un cuarto de baño, rituales satánicos en los que se mutila y tortura a la gente y otras atrocidades difíciles de comprender para una mente cuerda. El trío no cometía los crímenes solo por placer, se ha dicho. Se había convencido de que estaban en una cruzada para limpiar el mundo. Tras descuartizar los cuerpos y comer gran parte de ellos, purificaban al resto de sus conciudadanos. Para eso picaban la carne, la mezclaban con algunas verduras y hacían empanadas que después vendían. Terrible. En Argentina, una testigo de Jehová falleció por no poder recibir una transfusión de sangre. El pasado 3 de junio falleció en la ciudad argentina de Corrientes Mercedes Pucheta, una mujer de 60 años que pertenecía a los Testigos de Jehová. Fue el desenlace tras varios días de agonía después de un accidente de tráfico, ya que los médicos no pudieron intervenirla quirúrgicamente. La razón se la pueden imaginar. Sus familiares y sus compañeros de la secta mostraron en el hospital el documento legal firmado por Mercedes en el que rechazaba el uso en ella de transfusiones de sangre. Algo que rechazan los Testigos de Jehová. Había sufrido graves traumatismos de cráneo y de tórax y los médicos tenían la intención de operarla al día siguiente del accidente. Según explica el director del centro sanitario, cuando los cirujanos quisieron entrar a operar, un grupo de Testigos de Jehová presentó un poder donde no se aceptaba la transfusión de sangre. También señaló en su momento este responsable del hospital que ningún neurocirujano puede operar en estas condiciones. Una operación de cabeza es una de las de mayor riesgo de sangrado que existen y por ende se necesita de transfusión de sangre. Ante este caso, la justicia provincial decidió respetar la voluntad de la paciente, aunque, como señaló el médico a la prensa, era una mujer que se podía salvar. No nos vamos de Argentina para nuestra siguiente noticia, ya que en ese país una religiosa ha declarado en un juicio que un funcionario ha financiado una secta asesina. ¿Qué nos puedes contar de esto, Padre Luis? A ver, el crimen de Ramoncito, que así se llama y del que ya hemos hablado en alguna ocasión, horrorizó a la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, seguimos allí, en el año 2006, cuando el cuerpo decapitado de un niño de 12 años fue encontrado junto a unas vías del tren. La única testigo de cómo lo mataron, también llamada Ramonita, fue protegida por Sor Marta Peloni en la Fundación Infancia Robada. Pues esta religiosa es la que declaró el pasado 28 de mayo en el juicio oral contra el acusado que se habría encargado de cortarle la cabeza a Ramoncito después de muerto y de arrancarle el cuero cabelludo en medio de un rito satánico. Cuando compareció, entre otras cosas, dijo lo siguiente esta religiosa. Recibían plata, los adeptos de la secta, recibían plata de los que Ramonita llamaba los tres grandes. Uno era Tito Enciso y el otro el actual intendente de esta ciudad, Víctor Zemborain. Por el crimen de Ramón González, Ramoncito, ya fueron condenados a prisión perpetua hace tiempo 9 integrantes de una secta que realizaba ritos Kimbanda y otros cultos de origen africano. La religiosa también contó cómo una de las condenadas le pagó a una mujer por un bebé que entregó a Víctor Zemborain, de nuevo es el intendente que financiaría la secta, un bebé que después en un rito violaron y mataron, como hicieron con muchos otros, para después de sacarles algunos huesitos que guardaban como parte del ritual, tirarlos frente a la casa de personas de la ciudad de Mercedes a las que no querían. Verdaderamente terrible, ¿verdad? Por eso el obispo coadjutor de Goya, Monseñor Adolfo Canesín, acompañó a Sor Marta Peloni en su visita a Mercedes, a la ciudad de Mercedes, para declarar en el juicio. Y otro suceso terrible, con el que terminamos nuestra sección de noticias de hoy. Condenan a prisión a 2 mujeres tras un aborto inducido por brujería en México. El pasado 9 de junio, María Guadalupe López Dorado, de 27 años, fue condenada a 6 meses de prisión por su responsabilidad penal en el delito de aborto y Antel Mairene Reyes, de 36 años, a 12 meses de reclusión al acreditarse su participación en el delito de inhumación clandestina. Sucedió en Ciudad Juárez, en México. En las investigaciones realizadas se tuvo conocimiento de que Guadalupe le comentó a Irene que tenían problemas familiares y económicos, ya que estaba embarazada y su pareja la había abandonado. Pero ella quería saber si él iba a volver con ella. Antelma le dijo que ella tenía conocimientos de hechicería, por lo cual Guadalupe le dijo que le leyera las cartas, ya que estaba desesperada y necesitaba saber qué iba a pasar en su relación. Después de llevar a cabo la lectura de cartas, el tarot, la respuesta fue que su pareja jamás regresaría con ella. Guadalupe se deprimió, ya que atravesaba por una situación económica muy difícil. Entonces Antelma le dijo que sabía practicar abortos y se pusieron de acuerdo para llevar a cabo dicha práctica. Fue la hechicera la que hizo un hoyo después y sepultó allí con cal al feto que habían abortado, pues con una serie de medicación, además de recibir una remuneración de 1.800 pesos. Bueno, pues las dos están condenadas. Pues estas han sido las noticias seleccionadas en este programa. Gracias, como siempre, por contárnoslas. Hasta el siguiente programa, padre. Gracias a ti, Zaskun. Nos escuchamos dentro de 2 semanas, si Dios quiere.